Yeah, 2005, Midtown número 1, Atlántico Sur, WDJ y H Barriga. Yeah, ajá, el juego del amor, yeah. Piensa que tienes a tu lado tu alma gemela, la más bella mujer que llegarás a conocer. Daría lo que fuera por estar con ella siempre. Acaricia su piel, la huele, la miras y la besas otra vez. Dice que te ama mientras derrama algunas lágrimas, mamá, en la almohada. Gracias por este orgasmo, este placer que me hace ver que a Los Ángeles. Gracias por ser así, soy feliz, mi vida junto a ti, así yo quiero vivir. Escucha bebé, no sé cómo acabaremos y si lo haremos, nos casaremos. Lo que sí sé, que nunca te olvidaré, intentaré a tu lado siempre permanecer. Bienvenido al juego del amor, hermano, que las lágrimas te llevarán al odio. Juégalo, che, che, chequéalo. Bienvenido al juego del amor, bienvenido al juego del amor, hermano, aquí las lágrimas te llevarán al odio. Juégalo, che, che, chequéalo. Bienvenido al juego del amor. Estás en la cama, estás recordándolo, hace 2 semanas y aún lamentándolo. La vida es una mentira irónica, el amor no existe más allá de 1 mes y 4, bro. No quieres verla o verlo más, sabes nada jamás. Pero ansias una llamada que no llega, espera, te desespera tu llama. Acabas en pelea y lloras en la almohada. Odia lo que amaba, soñaba con cuentos de hadas que no acababan, pero acaban. Y no con un final feliz, la persona de tu vida ahora te hace sufrir. Recuerda cómo fue y sabes que la mujer que tú querías echó tu vida a perder. Recuerda cómo fue.